Especial es la colectiva. Educación. Experiencias. Borde. A la rueda, rueda. De pan y canela. Dame un besito. Vete para la escuela. Una definición, una perspectiva diferente a esto que educación igual escuela. Una lucha que no la ganamos totalmente. El mal llamado, el espacio mal llamado de educación no formal. La rueda, rueda, luz, de pan y canela, viento. Es una institución donde me parece que la base, que se da a través de la escucha y la mirada, es mantener vivo el deseo. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. Principalmente como el objetivo de la gente que se acerca es quiero tener el título. Después nosotros lo tomamos como una necesidad legítima, pero lo tratamos de transformar porque nuestro objetivo es la emancipación, la transformación social. Nos come la estructura del aparato en ese sentido. Sí, tenemos que negociar con ese aparato. Y el IVA es un espacio en donde la mayoría de los que estamos trabajando allí tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte. La libertad que tenemos de hacer propuestas y que todas son albergadas, o sea, son todas para pensar. Este es un gran lugar para pensar. Se entiende que como es educación por el arte y hay libertad, todo es posible. Y en realidad no todo es posible, hay cosas que no son posibles. Cada uno de los espacios que tenemos tiene su encuadre particular. Dialogamos con eso. Eso hace la diferencia. Arre caballito, hecho de madera, no andes tan despacio al subir la cuesta. El concepto de educación permanente plantea una visión integral, una visión de totalidad que abarca todos los recursos, todos los espacios, todas las oportunidades que una sociedad ofrece a lo largo de toda la vida de los individuos en términos de situaciones de enseñanza y aprendizaje. A la rueda, rueda, sal, de pan y canela, cielo, a ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. Especial área colectiva. Educación. Experiencias. Borde. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. Ocupar, habitar el aire de las radios alternativas siempre ha abierto un interrogante. ¿Con qué sentidos? ¿Para qué? ¿Qué visibilizamos? ¿Qué soslayamos? En estos casos, y desde este espacio, decidimos ponerle luz a lo que ocurre con la enseñanza y el aprendizaje, los modos del enseñar y el aprender, y la ilusión de neutralidad que nos han querido imponer desde los discursos oficiales. Nos hemos preguntado por qué cada vez que hablamos de educación lo asociamos con la escuela. Colectivamente producimos el programa especial de Cinco Tizas para hablar de un artefacto, escuela, una escuela moderna que presenta sus grietas y fracturas. Nos preguntamos qué espacio hay en las instituciones educativas para las prácticas instituyentes potentes que coloca la centralidad en los sujetos del acto educativo y que no es singular sino colectivo. Y ahí nos quedó picando qué es lo que desborda la escuela, el más allá de la escuela. Entonces empezamos a pensar en la educación no formal. Pero ahí, y cuando empezamos a indagar, nos dimos cuenta de la diversidad enorme de experiencias heterogéneas que se potencian en espacios institucionales, en los intersticios, y otras que sobreviven, insisten, en los márgenes del llamado sistema educativo. Desde el arte, los oficios, las escrituras, las experiencias con la tierra y el medio ambiente. Nos encontramos que históricamente siempre ha habido preguntas y se han esbozado con mayor o menor politicidad explícita, energía y propuestas alternativas y críticas, respuestas a las relaciones de subalternidad que genera la escuela capitalista. Si miramos desde arriba, veríamos un mar de fueguitos, como lo cuenta Galeano, en distintas experiencias y espacios de invención con distintos modos de aprender y de enseñar, pero con intenciones de cuestionar y mostrar otros mundos posibles. Lo que el capitalismo no domestica, propuestas de lucha contracultural, de antidestino inexorable y resistencias colectivas. Bueno, comenzamos entonces con este segundo especial de educación en Radio La Colectiva. Somos muchas acá. Muchas, sí, acá. Mucha energía femenina, ¿no? Exactamente. Esta radio. Che, bueno, muchos participaron, algunos aportes hubo, dando vuelta, vamos, no nos dejemos afuera. Pero bueno, la verdad con mucha energía y con ganas, porque tenemos mucho material hoy para compartir con ustedes, muchas entrevistas. Y ahí en la apertura un poco escucharon aquellas voces que hoy van a aparecer en estas dos horas de programa. Estaremos hasta las 16, uh-huh, en este segundo especial, que le hemos dado, bueno, el tema del nombre y de titular, ¿no? Un programa como este, bueno, siempre tiene como sus debates, sus diálogos, y quedamos en educación, experiencias, borde, en el borde, desde el borde, bueno. En la frontera también, ¿en qué fronteras rompemos, qué fronteras cruzamos? Desde los márgenes, uh-huh, a lo institucional, al sistema educativo, bueno, esto es un poco lo que intentaremos, ¿no?, desarrollar en el especial de hoy. Bueno, sí, también eso nos pasó en base a las entrevistas que fuimos haciendo, donde mucho material, y lo decimos para que quede, no está todo, y va a estar después cuando lo subamos todo el especial, todas las entrevistas completas, porque fueron realmente muy lindas, muy importantes, digamos, en el sentido de cuánto también nos sigue transformando a nosotros lo que cada uno y cada una nos va diciendo. Así que me parece de que va a haber mucho, mucho para decir, y como vos decís, estábamos transformando hasta lo mismo que pensábamos de esta educación. ¿Cómo? Hay tanta contentura porque efectivamente no es que el viaje se procesa al final, es el proceso lo que nos va enriqueciendo, lo que nos fue entusiasmando, apasionando y descubriendo en cada entrevista y en cada encuentro que hemos tenido, colectivos o individuales, mundos distintos, maneras de hacer y pensar, distintas experiencias de enseñar y de aprender, absolutamente heterogéneas y distintas. Y yo pensaba, ¿no?, la aparición del deseo, que apareció dando vueltas durante, sí, todas las entrevistas, y también en nosotras, ¿no?, porque se notó como la fuerza de nuestro deseo, de nuestra forma de desear y de mirar el deseo de una, de la otra, y esto creo que también tiene que ver con el conocimiento y el camino que fuimos haciendo y cómo nos fuimos pensando desde el deseo. Sí, de los afectos, del encuentro con el otro, de la construcción. Nada, pensaba que por lo menos a mí me ayudó muchísimo a desandar lo que son los bordes de la educación. Me parece que también nos ayuda a desandar cada uno de nuestros bordes. También, sí. De muchos. Esperemos que muchos entiendan a desandar esos bordes que tienen con este especial. Cada uno de nuestros bordes, porque también es cierto que todo lo que es en el borde está absolutamente desvalorizado por la cultura legítima, por la educación formal. Y entonces, realmente, si hay algo que insiste y permanece fuera de los bordes, ¿no?, entonces, bueno, vamos a mirarlo. Uh-huh. Vamos a ponerle luz. Y bueno, vamos a escuchar entonces algunas voces que tienen que ver con las experiencias de bachilleratos populares, con experiencias de educación por el arte, educación para adultos. Bueno, hay muchas experiencias que están ahí jugando en tensión, en diálogo con estas instituciones, uh-huh, escolares, educativas, más formales. Y bueno, y nos interesó esto de dar cuenta de esa tensión, de ese diálogo, de esto de luchar adentro de lo instituido, como para tener esa potencia y poder transformar en nuestra vida cotidiana y este sistema en el que estamos, ¿no? ¿Se puede pensar colectivamente adentro de las instituciones piramidales, jerárquicas, modernas? ¿Se puede forzar el corsé? ¿No? Yo pensaba que no, ¿eh? Ajá. Yo digo, ¿por qué hay que hacerlo desde adentro? Pero ahora, escuchando, sí, estas experiencias, digo, bueno, se puede. Se puede también desde otras formas, pero a partir de estar adentro se puede lograr... Es un fueguito, ¿no? Como sí, dice... es un fueguito, y también es... muchas de los que hemos entrevistado hablaron de cómo transformaron parte de su pensamiento, de su forma de ser, desde el 2001, ¿no? Y ese 2001, que como también decimos, dicen fueguitos, nosotros decíamos que son songuitos que se fueron formando, y esa cosa que brotó y que nos permitió sacarnos el corsé, ese corsé que mismo que vos hablás. Teníamos un spot en una época que decía, sacate el corsé. Así que bueno, me parece que eso está bueno. Bueno, vamos a desencorsetar entonces. Vamos a desencorsetar. Empezamos con un temita, entonces bailamos un poquito. Bailamos un poquito y nos metemos ya. Tusun, tusun, abia ya la cunandia. Rikchari kuspa, tantana kusan. Tusun, tusun, abia ya la cunandia. La pajaria spa, una na kuspa. Ujuchu y jalpa, mana tingichu, mana tingichu. Ujuchu y jalpa, mana tinguchu, mana tinguchu. Baila, baila el continente, el tinguoy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tinguoy, agitando, enamorándonos. Continuamos en este segundo especial de Radio La Colectiva sobre educación.

rompiendo las olas en la ciudad. Vamos a extender la grieta para que crezca, para que crezca. Vamos a extender la grieta para que crezca, para que crezca. Baso en las mentiras que todos pronuncian hoy. Ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Las mismas ideas de matar, encienden la mecha que va a estallar, por ríos y valles los oigo llegar, abriendo caminos sin vacilar. Vamos a extender la grieta para que crezca, para que crezca. Vamos a extender la grieta para que crezca, para que crezca. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Bueno, continuamos acá en el aire de la colectiva, que tenemos mucho más, ¿eh? Recién estuvimos escuchando entonces A la Ventana, esta experiencia del Centro de Formación Profesional número 24, y antes estuvimos escuchando al Instituto Vocacional de Arte. Son dos experiencias, bueno, distintas, pero también algunas cosas que vamos a tratar de retomar al final, de algunas coincidencias, esto del afecto, del sentido de pertenencia que sigue apareciendo en este tipo de experiencias. Y ahora nos vamos a meter de lleno en los bachilleratos populares. No podía faltar la experiencia de los bachis en un programa como este. Y bueno, Liz, te sumaste al micrófono. Me sumé. Otra compañera de la colectiva al aire. Me vamos. Animé. Estuve acompañando ahí atrás de la, detrás del otro lado de la cabina. Y acompañando este proceso que sigue explorando este límite de la normalidad, este borde de las experiencias educativas tradicionales, ¿no? O sea, explorando lo no tradicional y lo alternativo. Así que bueno, sí, como dijiste, Emi, en la experiencia de los baches populares, en este caso puntualmente estuvimos haciendo una entrevista con el bachi Ñande. La persona a quien entrevistamos, Cecilia, se llama Cecilia Germin y ella es docente de comunicación y de expresión en el bachi. Uh-huh. El bachi se llama Ñanderoga, ¿qué quiere decir? Ñande es una nuestra casa, en guaraní. En realidad ellos utilizan ese lenguaje porque también hay muchos chicos, muchas personas, muchos adultos que van ahí, que son de Paraguay y del norte de nuestro país. Entonces, ellos le dan mucha bolilla, lo que también tiene que ver con el guaraní como forma de comunicación, como lenguaje, ¿no? Exactamente. Y funciona entonces en el barrio Las Flores de Vicente López. De Villa Martelli, más puntualmente. Ah, perfecto. Sí, sí. Y se formó en el 2009. Sí. Y, bueno, está enmarcado dentro de una movida más grande que se dio a partir del 2004 de creación de los bachilleratos populares, a partir de organizaciones y espacios populares y de la autogestión también, ¿no? Así que bueno, vamos directamente a escuchar qué nos cuenta Cecilia al respecto. En relación a los bachilleratos en general, a los bachilleratos populares, surgen en el 2004, empiezan a surgir, y como que empiezan a surgir a partir de, como, por lo menos para esquematizar un poco, como en tres territorios diferentes. Uno son las fábricas recuperadas, otros son barrios populares donde de repente había otro tipo de trabajo, como puede ser, no sé, un comedor o un apoyo escolar o un centro comunitario, y también en sindicatos, en organizaciones sindicales. Digamos que a partir de esos tres tipos más o menos de espacios empiezan a proponerse experiencias de autogestión de la educación en relación a que había una demanda de completar la educación de adultos, ¿no? O sea, de jóvenes y adultos, pero jóvenes adultos y adultos, diría. Esa es la como la orientación que tienen los bachilleratos populares, que empiezan de ese modo, ¿no? Nosotros, yo en particular formo parte de un bachillerato de que es Ñanderoga, se llama. Ñanderoga significa nuestra casa en guaraní. Y estamos en un barrio en Villa Martelli que se llama Las Flores. Y empezamos en el 2009. O sea que yo te dije que empezaron en el 2004 los bachilleratos, pero paulatinamente, año a año, se fueron abriendo más y más bachilleratos, replicando estas experiencias, como contagiándose un poco por esa demanda que existía en los territorios de gente que tal vez era, como nosotros consideramos, expulsada de la escuela formal, y chicos que no podían terminar porque no, digamos que no encajaban o los terminaban segregando por sus realidades diferentes, y también por toda una porción de gente adulta que ya había dejado antes por situaciones de vida, de trabajo, de familia, y que querían retomar, y no había tanta oferta para adultos en ese momento, ¿no? Esos años. Bueno, queda claro más o menos que la propuesta del Bachi está dirigida, orientada quizás desde sus comienzos, a una población adulta que buscaba completar en algunos casos, en otros casos desarrollar sus experiencias de formación, que en muchos casos habían quedado truncas, con distintos matices, ¿no? Como escuchábamos recién, de las distintas experiencias personales. Sí, un poco para reponer... El bachillerato Ñanderoga pertenece a la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. Es importante aclarar que hay tres tipos de corrientes, podríamos decir, o tres organizaciones que nuclean bachilleratos, que tienen diferencias en cuanto a qué estrategias desplegan hacia la relación con el Estado, cómo se autodefinen, si como trabajadores de la educación, si como militantes sociales. Hay diferentes cuestiones que ellos se van preguntando a lo largo del desarrollo de estas experiencias. Entonces han formado y han nucleado diferentes coordinadoras. Entonces, Ñanderoga está en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Luchas, después está la Red de Bachilleratos Populares Comunitarios, que tiene diferencias, y la Coordinadora por la Batalla Educativa. Entonces podríamos decir que hay tres corrientes diferentes que nuclean a diferentes experiencias de bachilleratos populares. Uh-huh. Y está bueno mencionarlo porque ahora también lo va a retomar el tema. Bien, de las perfecto. Coordinadoras para plantear ciertas diferencias puntualmente de lo que comentabas recién, Emi, respecto de la relación con el Estado, con la currícula oficial. Bueno, entonces vamos a comentar primero eso, porque previo a cómo se desarrolla esta currícula alternativa, ¿no?, desde el bachillerato popular, veamos a qué responde esta necesidad de qué, que también está vinculada con lo institucional. Las expectativas de la gente que se acercaba era básicamente tener el título secundario, porque era un momento donde se entendía socialmente que el título secundario te permitía como acceder a un mejor trabajo. Por un lado eso. Y por otro también mucha gente que consideraba que terminar el secundario le permitía posicionarse distinto en relación a sus hijos. Como eso también era algo que salía mucho de las personas que venían y contaban que los querían ayudar a sus hijos en la escuela, en sus procesos de escolarización, y no entendían nada, no sabían cómo ayudarlos, y bueno, querían ellos terminar sus estudios. Entonces, principalmente como el objetivo de la gente que se acerca es quiero tener el título. Después nosotros, como organización territorial, usamos eso, lo tomamos como una necesidad legítima, pero lo tratamos de transformar porque nuestro objetivo como más de fondo es la emancipación, la transformación social, el trabajo, digamos, de generar prácticas de autogestión, de cooperación, de construcción colectiva del conocimiento. Entonces, esa necesidad individual de cada cual de tener un título, bueno, la complementamos, la tratamos de meter en toda una lógica que implique trascender eso, ¿no? Bueno, y acá comentaba Cecilia. Bueno, se vislumbra la primera disyuntiva, la primera contradicción, si se quiere, al interior de esto que tiene que resolver el bachillerato popular respecto de cómo aunar esta necesidad individual que está muy fuertemente vinculada con lo institucional con los objetivos que tienen más que ver con lo social del bachillerato, ¿sí? Son objetivos comunes de lograr una educación de con un objetivo emancipatorio, pero también de carácter fuertemente colectivo, ¿sí? Y comunitario, pensando también desde la horizontalidad, que también está totalmente... Se choca de frente con las jerarquías institucionales de bueno, de las instituciones educativas estatales y también privadas. Lo que hace fundamentalmente, digamos, los bachilleratos populares es el develamiento, digamos, de las relaciones de subalternidad que produce la escuela capitalista. Entonces, ellos se ocupan especialmente de que esto esté, digamos, permanentemente en cuestión, ¿no? Una de las cuestiones, digamos, que nosotros, bueno, digo nosotros desde algunos lugares de la universidad por los que hemos transitado, discutíamos era, digamos, en relación a los bachilleratos populares, era cómo no bajar línea, digamos, claro, y reproducir lo mismo que criticamos, las mismas formas de enseñar y de aprender que tanto criticamos, ¿no? Sino producir un conocimiento colectivo en relación a la experiencia cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, esto, digamos, esta potencia que tenía la experiencia cotidiana, cómo hacer para pensar las propias relaciones de subalternidad en las cuales los sujetos estaban sometidos, que estaban adentro de las experiencias de los bachilleratos populares, ¿no? Me parece que esto es como central en las distintas discusiones, porque esto, digamos, arma currículum, arma digamos currículum explícito, habla digamos de cómo se arman los contenidos, de cómo se arman las estrategias didácticas, ¿no? Esto arma una manera de pensar el bachillerato, ¿no? Totalmente, y eso se tiene que ver reflejado a su vez en la currícula y en la construcción de los contenidos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se arma eso desde el bachillerato popular, también en relación con el Estado, en una relación tensa con el Estado, y en un diálogo constante con lo institucional y con lo instituido. Vamos. Nosotros tenemos como tres esferas que ponemos en diálogo. Por un lado es la esfera de los contenidos según las resoluciones que nos tocan por normativa. Entonces, cuando vos me decías, bueno, experiencias no institucionales, los baches, es relativo, ¿no? Nosotros somos experiencias relativamente institucionalizadas. Por un lado, tenemos un proceso de lucha para la oficialización, que en nuestro caso, por ejemplo, desde el 2009 hasta recién este año estamos en vías de oficialización, o sea, tenemos la oficialización todavía, digamos, formal, pero todavía no está cerrado el asunto y hay bastantes baches, la mitad, que todavía seguimos luchando para que se oficialicen. Entonces, con distintos grados distintos acuerdos en cuanto a qué se reivindica o qué se reclama al Estado, qué se exige, hay permanentemente un diálogo con la institucionalidad, ¿no? Y en esto es una de nuestras esferas, que es la de dialogar también con lo que es los diseños curriculares. Cuando te digo que dialogamos con lo oficial, es un diálogo entre el pasado y el presente de eso oficial, ¿me entendés? Uh-huh. Como que los diseños, las normativas son recontraviejas, caducas, que no tienen nada que ver con las miradas actuales de qué es lo que está bueno que pase en una escuela de adultos. Eso por un lado, la esfera de los contenidos oficiales de lo que nosotros consideramos, más allá del diseño curricular, como los contenidos de la cultura dominante, que también están presentes en lo que la gente viene a espera tener en una escuela. Entonces, esa es la otra esfera de diálogo, ¿no? Como la cultura dominante por un lado, el diseño curricular oficial, la gente, lo que traen los estudiantes, nosotros escuchamos eso, cuáles son sus demandas y cuáles son sus representaciones, trabajamos con qué piensan ellos acerca de su realidad en los distintos aspectos, que serían las áreas de contenido que trabajamos, que nosotros no trabajamos por materias, sino por áreas de contenidos, de problemas, y entonces tenemos el área de sociales, el área de naturales y el área de comunicación y expresión, porque es un bachillerato con orientación en la comunicación. Y luego, la tercera esfera es lo que nosotros fuimos construyendo tanto desde la militancia territorial como desde la propia construcción del bachillerato y los conocimientos que vamos construyendo ahí, como los conocimientos que nos parecen importantes o las herramientas que nos parecen fundamentales, Y en entre esas tres esferas tratamos de ir trabajando, de ir priorizando en relación a conocer cada grupo de trabajo, ¿no? O sea, cada año, cuando empezamos, construimos con el grupo de estudiantes que está lo que nosotros llamamos el itinerario, que serían como los programas. Decidimos qué temas nos parecen importantes abordar, qué herramientas nos parecen importantes, y todo eso lo hacemos a partir de un trabajo con distintas dinámicas de relevamiento de las representaciones que ellos tienen acerca de los ejes estos que te menciono, que son las áreas, ¿no? En realidad, una de las cuestiones que está en disputa es esto de la legalidad del Estado. Digo, un Estado con el que yo combato, digamos, todo el tiempo, y aún dentro de los diseños curriculares, dentro de los contenidos que yo discuto adentro de los bachilleratos populares, resulta que le pido la legalidad. Ahí hay una tensión. Eso es la contradicción ahí, que nosotros le preguntamos, ¿no? Ahí que hay una tensión fuerte, hay una contradicción en donde no sabemos qué estamos. Acá se ve bien el borde, ¿no? Exactamente. El borde. Ahí hay una tensión, que hay una discusión no saldada aún, ¿no? E incluso, qué sé yo, por el zapatismo también, ¿no? Por el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Digo, hay lugares en donde ¿qué es lo que yo le pido al Estado? ¿No? La educación indigenista, por ejemplo, ¿qué es lo que yo le pido al Estado? Bueno, esas son las diferencias entre las diferentes corrientes de baches también. ¿Le pido solo que me reconozca el título, o le pido salarios, le pido edificio, le pido? Es Pero diferente. Además de lo que le pido explícitamente, ¿qué le pido? Y además, si le pido, algo me va a pedir a cambio, ¿no? Voy a tener que bajar contenidos, voy a tener que... ¿Qué le pido y qué estoy en condiciones de dar? Exacto. ¿No? Entonces, ¿esto a qué me somete? ¿A no discutir, digamos, la esencia del Estado, la existencia del Estado, la materialidad del Estado? Digo, me parece que esto está en tensión, y bueno, esto es lo que se explicita, ¿no?, en esta lucha política. Bueno, y de ahí, de ¿dónde está esa tensión? ¿Dónde se percibe esta tensión? Por un lado, podemos hablar de las limitaciones de lo institucional. ¿Dónde se percibe en las instituciones educativas estas limitaciones, justamente, que son contra las cuales los bachilleratos populares están en conflicto, están en tensión, pero también al mismo tiempo, bueno, como decía antes Cecilia, también necesitan estar en diálogo? Veamos esta oposición que se plantea entre lo institucional y lo que plantea el bachillerato desde la construcción horizontal. Hay una estructura que es más opresiva, por un lado, en lo que es la escuela estatal, en relación a, por ejemplo, si hablábamos de esto de la evaluación, sistema de calificación. Igual también intentamos torcer y trascender esas limitaciones en la escuela estatal. Y por otro lado, hay una, o sea, esa estructura que también se representa en las jerarquías, por ejemplo, de tener directivos, o tener jefes de departamento, o tener un programa que, bueno, que te orienta, pero que en cierta medida puede ser un poco prescriptivo, o sea, que tenés que responder a el lineamiento de la estructura que está ahí, de la cual vos, digamos, participás, pero no decidís en su conjunto, y podés ir torciendo, pero a veces tenés que torcerla ocultamente, ¿no? Como no visiblemente. Nosotros, en cambio, en el bachillerato hacemos lo que nosotros nos parece. Nosotros, cuando hablo de nosotros y nosotras, es el equipo de docentes, el equipo de militantes de la organización y el equipo de estudiantes. Entonces, tenemos asambleas donde decidimos cuál es nuestra estructura. Tenemos asambleas donde decidimos nuestros acuerdos de convivencia, donde establecemos nuestras pautas en relación a la evaluación, en relación a los contenidos, en relación a si pasan situaciones de coyuntura particular, qué priorizamos hacer. Es una escuela que se construye constantemente en asamblea, y eso implica horizontalidad, que obviamente es una horizontalidad relativa, porque hay gente que es, algunos de nosotros tenemos el rol de docente, y si bien tratamos de colocarnos lo más horizontalmente posible, bueno, tenemos un recorrido, una experiencia, o de pronto gente que milita hace más años en la organización tiene ciertos acuerdos y experiencias que otros más nuevos no, pero bueno, también puede pasar que un estudiante que lleva 3 años en la organización trae una experiencia que un docente nuevo no. Entonces tratamos de, más allá de los roles que nos tocan asumir que poder participar en las decisiones en conjunto, horizontalmente, colectivamente, debatiendo, como construyendo sentido en relación a eso, probando, acertando y errando, obviamente. Acertando y errando nos da la pauta que es un camino que se sigue autoevaluando y que se sigue construyendo y reconstruyendo a sí mismo sobre la marcha. Y ahora vamos a ver entonces esta conclusión, con esta contradicción final que se le planteó al bachillerato, de bueno, ¿por qué entonces se da esta necesidad de negociación con el Estado, como ellos mismos lo plantearon, de esta negociación, de este diálogo? Y cómo esto se percibe dentro de esta necesidad, esta demanda del reconocimiento oficial. Nosotros participamos dentro de una coordinadora que es la coordinadora de bachilleratos en lucha, y hay otras dos coordinadoras: una es la red de bachilleratos populares y comunitarios, otra es la batalla educativa, coordinadora batalla educativa. Y esas tres coordinadoras hemos iniciado la lucha conjuntamente, hemos iniciado estas experiencias conjuntamente, y después en el 2009, creo, entre 2008-2009, nos fuimos fragmentando por posiciones diversas en relación a cuánto nivel de autonomía mantener y a qué existíamos. Sin embargo, las tres coincidíamos, las tres coordinadoras, en la necesidad de tener títulos oficiales. Lo que después varía es si, por ejemplo, alguna pide salario también, financiamiento, qué tipo de reclamos haces al Estado. Pero el reconocimiento oficial no es algo que se ha puesto en discusión a la necesidad de la gente que se acerca. Como que nosotros sabemos que si no damos título oficial, la gente no viene. Bueno, un poco, ¿no?, lo que veníamos diciendo de la relación con el Estado, y esto siempre está en tensión. Y un poco yo me preguntaba, ¿no?, esto de la oficialización por parte del Estado implica como una formalización de algunas cuestiones de cómo se organiza también. Y para mí hay como una quita de autonomía de los bachis, porque eso es lo que decíamos: yo te doy, pero te voy a pedir algo a cambio. Y yo reconozco los planes que tienen los bachis de diferentes contenidos, diferentes miradas. El Estado lo reconoce a eso. Ahí hay un camino que está bastante complicado. Una cosa es complicado. Reconocimiento de un título oficial, otra cosa es reconocimiento del trabajo que se está haciendo ahí adentro, ¿no? También a cuáles se reconoce y a cuáles no. Está esa permanente cuestión de dependencia, de separación, de segregación, a este grupo de bachis se les da el reconocimiento oficial, a este no. El bachi popular Mochacelis, por ejemplo, que ya sabemos que tiene una currícula dedicada al colectivo trans, viene luchando desde su formación, que ya hace más de 5 años, y nunca se le dio el reconocimiento oficial, y siguen luchando por eso. El Bachi Nianderoga, en este momento, bueno, creo que lo comentó antes, está en vías de oficialización. Creo que a partir de este año recién ya tiene su título oficial, pero antes tenía que hacer algo un poco extra oficial como para dar títulos oficiales a través de otra institución. De otro bachi que ya tenía. Claro. Pero digamos, esto de, sí, la gente se acerca y pide, nos pide un título oficial. Esa Porque necesidad si no, la gente del no que viene. Viene. Ahora, ¿por qué el bachi tiene esa necesidad de responder a eso? ¿Por qué no puede pararte en otro lugar y decir, mira, nuestra estrategia educativa es otra, nosotros trabajamos, qué sé yo, en parejas pedagógicas, tenemos otros contenidos, qué sé yo, y no necesitamos un título? Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, es, tomo esa demanda y trato de transformarla por una cuestión de objetivos emancipatorios y demás, que tiene además mucha base territorial en las organizaciones, ¿no?, que mantienen estos bachis. Lo menciona. Es en tensión, es un diálogo que a mí me genera muchas contradicciones. Es complicado, porque ella en un momento plantea, cuando dijo lo de las coordinadoras, no existe dentro de los bachilleratos populares la idea de que no tengan un reconocimiento, un título, no, de que expidan un título oficial. Sin embargo, después reconoce, hay experiencias que prescinden del reconocimiento oficial y que han sido exitosas y que todavía están en esas, y que hay gente que les sirve ese campo, ese ámbito de formación. Entonces, evidentemente están esos caminos alternativos. Pero bueno, también están las ciertas necesidades de gente que necesita el título para insertarse luego en un ámbito que eso está claro. Sí. Me parece que esto arma, digamos, esta idea de que, digamos, esta cosa instituyente que tienen estas experiencias emergentes, ¿no? Hablan de una potencia que finalmente, digamos, se termina como apagando este fueguito, donde el capitalismo resemiotiza, digamos, todo lo que es emergente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ver lo que no domestica, Exacto. El ámbito de lo que no domestica. Y bueno, y ahí estamos en disputa todavía, aún, y seguimos andando. Bueno, bueno, seguimos entonces, nos vamos con un pequeño temita y ya continuamos. Mira, con creo que quedaba algo, ¿no, Liz? Sí, que quizás el diálogo con las instituciones educativas estatales y con el Estado está en constante evolución. Sí, Cecilia marcó esto, bueno, lo queríamos reponer un poquitito al final, porque en los últimos años se ha cambiado, se ha volcado hacia justamente el campo de acción que toma el bachillerato de Ñanderoga, hacia la gente, una población adulta. Entonces, como antes, vieron que al principio decía, no existía por esos años, en el 2004, cuando se formó el bachillerato, una oferta que esté apuntada a la población adulta, pero a medida que se fueron organizando, ella mencionó, por ejemplo, el Plan Fines, tuvieron que readaptarse ellos mismos, desde su currícula, para dialogar con estas otras instituciones, porque de repente no eran la única alternativa para el público adulto que buscaba desarrollar su formación. Entonces, bueno, y con el Estado, que siempre fue una relación tensa, que eso sí es lo que no cambia. Lo que no cambia es que la relación con el Estado y de reivindicación y de lucha siempre ha sido en la calle y continuará siendo así. Ahora sí, bueno, vamos con el temita. Nos vamos con un tema y ya continuamos con más especiales, La Colectiva. Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. Eso, que se viene la tormenta. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, también enseña a aprender. Ahí volvimos nuevamente en este especial, como lo dijimos, casi ya en el último tramo, ¿no? ¿Cuántas cosas nos van a quedar y cuántas preguntas vamos a tener para seguir haciendo otros especiales, me parece, y para contestar todas estas preguntas? La última entrevista no es lo último que hicimos, porque en realidad nos falta todavía relacionarnos con lo que fuimos a un encuentro de educación popular, donde no nos alcanza el tiempo para dar todo, pero que también tiene que ver mucho con lo que hablaban antes y con respecto a la educación popular y a los bachis, que algunos que están en de otro lado, pero bueno, será para la próxima esa. A quien nosotros entrevistamos fue a María Teresa Sirvent. A ella la entrevistamos, que bueno, acá me podemos decir, es consultora, es profesora consultora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Cátedra de Investigación, directora del Programa de Investigación, Desarrollo Sociocultural y Educación Permanente, la educación de los jóvenes más allá de la escuela. Esa es lo que, Sirvent María Teresa. Realmente fue interesante. Mucho tiempo estuvimos con ella, más de 2 horas, casi 2 horas y media. Sí, después vamos a compartir la entrevista completa, ¿no? Ahora vamos, por supuesto, a presentar algunos extractos. De lo que ella nos dijo, como para ir conociendo un poco, y seguramente van a conocer más a través de la entrevista completa. Ahí es donde nos cuestionamos y donde generamos esas más dudas todavía entre qué es lo no formal, lo informal, todo lo que ella nos iba diciendo. Pero vamos a empezar el primero, así después seguimos con un poquito con lo que nos da lo que ella nos está diciendo. Fundamentalmente se abarcan 3 componentes importantes que para muchos de nosotros implica esa totalidad del fenómeno educativo en una sociedad. El primer componente, efectivamente, dentro de, diríamos, de este globo o de este círculo que es la educación permanente, es lo que nosotros llamamos comúnmente la escuela. Este concepto de la escuela en términos de educación inicial le atribuye a la escuela que sea un punto de partida para aprender a aprender y aprender a aprender después autónomamente a lo largo de toda la vida. No se le pide todo de todo. El crecimiento de una personalidad participante con pensamiento reflexivo, que busque más problematizar la realidad que, por el contrario, poder ser un receptor de información sin postura crítica, efectivamente, desde la perspectiva de la educación permanente, se le está pidiendo a la escuela que sea un punto de partida. El espacio de la educación permanente es un espacio de lucha entre 2 paradigmas en el sentido de perspectivas de la educación, ¿no? Entre 2 perspectivas de la educación diferentes y hasta contradictorias. Por un lado, una perspectiva que desea formar a los hombres y mujeres de la respuesta. Formar personalidades caracterizadas por el deseo de acercarse a los conocimientos como si fueran paquetes cerrados, que lo que tiene que hacer ese hombre y esa mujer es comprarlos, un posicionamiento de consumidor, consumir ese conocimiento sin una clara perspectiva de autonomía, libertad o capacidad de creatividad o de pensamiento reflexivo. Por el contrario, la otra perspectiva contradictoria es la deseabilidad del hombre de la pregunta. El hombre de la pregunta no es aquel que espera acercarse al conocimiento para consumirlo, es aquel que va creciendo en su capacidad de pensar, en su capacidad de pensamiento crítico, en su capacidad de pensar reflexivo, justamente no para consumir un conocimiento ya hecho como certeza, sino para conocerlo y problematizarlo. Como que este último perfil sería el de el artista, el científico, el dialéctico de la vida cotidiana. Que ahí surge, es algo me parece maravilloso, la importancia de la pregunta. Esto también estimula a un nuevo derecho, pensar como derecho que todos los seres humanos tenemos, el derecho de crecer en nuestra capacidad de problematizar. porque sin problematizar tampoco habría cultura. Construir cultura, crear cultura, implica todo esto. Implica una personalidad autónoma, crítica, revolucionaria, en el sentido no de decir esto es así y no se puede cambiar y no puede ser de otra manera, que ese es también una representación social, lamentablemente, de una mayoría de la población. Esto es así. Y si es así, no solamente no se puede cambiar, más terrible es cuando se asume que no se debe cambiar. Bueno, María Teresa Sirvent, ¿no? Ahí tenemos mucho para decir. En tres palabras te deja girando un mundo de... Sí, me parece que es necesario destacar que María Teresa Sirvent, digamos, es una colega de hace muchos años, que ella, digamos, empezó a armar una huella, ¿no?, en el país de lo que son, digamos, las investigaciones de participación, digamos, de acción participativa, ¿no? Cuando no se conocía la etnografía, cuando no se conocía el paradigma cualitativo, cuando todo lo de investigación, digamos, tenía que ver con el paradigma de lo cuantitativo, de los datos, de la estadística, estos paradigmas positivistas, digamos, que marcaron toda nuestra formación, ella arma una huella dentro de la investigación con estas características. Me parece tan importante, ¿no?, esto que ella está planteando. Fíjense, escuchábamos antes lo del CFP24, cuando ellos hablaban de la pregunta y del campo de problemas, ella lo retoma desde el punto de vista de la investigación. A mí me encantó cuando ella empieza a hablar de la parte revolucionaria, ¿no? Que en realidad la pregunta, poder hacer un problema, poder pensar, poder tener la reflexión y el pensamiento crítico, tiene que ver con algo más revolucionario, algo que va a atravesar a esa cultura desde un lugar distinto. Esa cultura de la represión de la que habla Alfredo Grande aparece acá cuestionada y aparece penetrada con lo que ella plantea, ¿no? Sobre todo también cuando habla de desarrollar la capacidad de problematizar, ¿no?, cuando habla de la pregunta, porque cómo eso termina formando un individuo con capacidad crítica, con una personalidad crítica, y cuando excede lo que se asume que se debe o que no se debe, sobre todo pensando en que más allá de la etapa de formación, que es constante, sí, pero más allá de la escuela, ¿qué otras instituciones o qué otras experiencias vamos a seguir teniendo a lo largo de la vida que nos van a permitir realmente formar pensamiento crítico, formar una personalidad crítica, sobre todo en ámbitos de trabajo que muchas veces son institucionalizados, son jerárquicos, ¿no? Y que promueven más el achatamiento, la obediencia. Romper el deber ser, ¿no? Exactamente. Quizás digamos, la importancia que esto tiene es cómo estas experiencias problematizadoras perforan digamos, el capitalismo en sus bases. Claro. Estaría bueno poder escucharla un poquitito más. Yo quiero para ahora hablar de los espacios pedagógicos, justamente, de esos espacios que ella plantea. Es muy difícil pensar que el espacio didáctico pedagógico sea sin la formalización de una planificación dificilísima y desafiante. Ahí entran a jugar toda la metodología, que no es la de la escuela, obviamente, que no se trabaja con los contenidos escolares, pero que igual la relación docente-alumno-contenido existe. Existe con metodologías existentes, con formación educador popular o animador sociocultural, como se le quiere llamar, es una formación necesaria. Porque ese espacio es desafiante, es voluntario, los que vienen, a veces vienen y a veces no vienen, puede haber ciertas normas como el horario, pero si no, no importa, vienen con demandas y necesidades inmediatas, y a veces cuando el deseo es poder convertir esas demandas en algo más amplio, no es moco de pavo, y eso no significa que nos volvamos docentes burocratizados. Eso, planificar no significa algo negativo, tener como punto de partida lo que la persona trae, pero eso yo lo he visto en de algunos docentes de los bachilleratos populares que de pronto no sabían cómo trabajar a partir de las experiencias de los pibes, qué sé yo, contenidos como historia, como... Se demanda un proceso metodológico también para eso, ¿no es? Entonces, cuando hablamos de formalización pedagógica, hablamos de una planificación pedagógica, de una metodología para lograr esto. La diferencia con la escuela, y la diferencia fundamental, es que la formalización de la escuela implica un currículum impuesto, implica evaluaciones, implica una serie de normas, implica que tiene que pasar de un grado a otro, implica toda una graduación. Pero cuando hablamos de que para poder partir de generar un conocimiento colectivo, participativo, a partir del conocimiento de los participantes, eso implica metodología de trabajo. Y eso no es mala palabra. Simplemente voy a atacar para que se muera el concepto de no formal o informal. Okay. Que la cosa es más compleja, uh-huh, y que no parece, hasta que se pueda crear otra cosa, que ya desechar el concepto de no formal o informal y hablar de grados o tipos de formalización, salvo que se invente otra cosa, es muy rico. El poder trabajar con lo que se llama el currículum social, que no es el currículum impuesto, el currículum que se va armando participativamente, no es joda. ¿Cómo lo construís? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo tenés que pensar? A veces ni dormís de semana a semana. No, en cambio tenés allí el currículum impuesto, historia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el mal maestro no tiene ni qué pensar y adelante. Discutiendo acá en la mesa acaloradamente. Sí, generó como muchas cosas, ¿no? Pero esto de trasladar categorías desde la investigación social o desde un campo de conocimiento más relacionado con lo académico a experiencias más territoriales o que están en tensión con eso, a mí me cuesta. La verdad. Digamos, nosotros, por ejemplo, ¿no? Pongamos por caso el tema de la planificación metodológica. Sí. ¿No? En la pedagogía, esto es una herramienta habitual para quien quiere dar clase, ¿no? Entonces, bueno, vos te armás un currículum, te armás una planificación y vas con eso, digamos, a trabajar. Como, digamos, debajo del brazo, ¿no? Esta planificación. Flexible, digamos en el mejor de los casos, flexible, acompañada, viendo el grupo, modificándola, etcétera, etcétera. Pero en el campo de las experiencias emergentes, estas modalidades de planificación tienen otras texturas, se arman distinto. Nosotros, para preparar este mismo especial, teníamos instancias de preparación, ¿sí?, que tienen como otras características, otros códigos, otras maneras de construir, que no tiene que ver con esta planificación que nosotros entendemos desde la pedagogía, ¿no? Entonces, el traslado de estas categorías o de estas herramientas, de estos útiles de que tenemos en la valija de los docentes, digamos, a categorías, a estos campos de trabajos, estos campos territoriales, a veces hace ruido, ¿no? Que y me uno parece se siente, que está planifica bueno, y piensa, pero es otro tipo de abordaje, sí, para mí. Parece que está bueno marcar. Me suena muy estructurado lo que ya plantea. Sí, y me parece sentido, que está bueno porque arma un campo de invención. Arma un campo de invención. En la comunicación alternativa tenemos un campo de inversión, de invención, de inversión y de invención. Valga el fallido, ¿no? De inversión, porque realmente estamos poniendo tanto afecto y tanta pasión en esta invención, que da como cuenta nuevas formas alternativas de pensar, nuevas maneras metodológicas de acceder a producir un conocimiento colectivo que no está pensado. Sí, yo pensaba que todo conocimiento tiene que tener un orden, si querés, para poder pensarse, pero después, ¿cómo es ese orden que uno da? Me parece que ahí está la textura y ahí está como vos lo quieras llamar. Me parece que si vos lo nominalizás, está buenísimo. Y si no, creo que ahí es lo que choca. Uno está con una determinada categoría pensando y tenés otra persona que te está diciendo, hay otra categoría. Sí, yo quería aportar que dentro de toda esta charla tan grande contestamos un poco a lo que ella misma nos decía, ¿no? O sea, teníamos ejemplos, sí, sí, reales donde no coincidíamos en algunas cosas y donde ella también a eso le despertó cierta digamos, sí. Igual, bueno, ella estamos hasta tratando de encontrar esos argumentos y encontrar por qué no formal. Entonces, yo lo que quería es que escucháramos un poquito por cuál es el argumento que ellos tienen. Vamos. Nos hemos opuesto. El argumento nuestro más fuerte es que ese concepto de no formal o informal, al anteponer a lo formal, en un caso la palabra no, es una cosa negativa. En el otro caso, el prefijo, que también es algo negativo. Tanto uno como el otro definen esta riqueza de espacio por lo que no es. ¿Por qué decimos que no son fértiles? Porque no llegan a captar la especificidad educativa de eso y sobre todo la complejidad teórica y empírica y de resolución pedagógica y didáctica de esos espacios. No es moco de pavos, son desafíos para trabajar. Ese no y ese in no nos lo merecemos. Peor todavía cuando ese no y ese in de alguna manera se asocia con mirada descalificatoria, porque si no es formal y además, si además carece de todo, está descalificado, y mucho más descalificado cuando se asume que esos espacios considerados no formales, sobre todo no formales, están hechos para el pobre y que son de baja calidad. Para los pobres. Tenemos que luchar contra eso, porque nosotros hemos reemplazado el concepto de un continuo de grados o tipos de formalización. Al adjudicar lo formal a la escuela y lo no formal o lo informal a todo el resto, estamos negando que estas instancias son de una especificidad y de una complejidad. Se debe planificar, se debe organizar, se debe estructurar, y muchas veces es clarísima la formalización, de manera diferente a la escuela. Bueno, ¿no? Las diferentes formas de formalización, también dice ella. Como que hay diferentes, y que son diferentes a la escuela formal, pero que hay un nivel de formalización. Bueno. Sí, lo fuimos viendo, los ejemplos nos fueron dando cómo se están. O sea, ella nos preguntó, nosotros nos consideramos también parte de educadores, de alguna manera, en la comunicación, en esto que nosotros conformamos en la colectiva, ¿no? Y donde transferimos conocimientos, se enseña, otros traen otros conocimientos. Y eso, ella nos preguntó, y ustedes son... No, tenemos una pata formal. No es que no somos totalmente informal. Lamentablemente nos tuvimos que poner ciertas cosas más allá de nosotros. Más allá que nosotros no lo pongamos como algo adelante, sino que simplemente es para utilizar ciertas cosas que necesitamos para poder desarrollar el camino que nos pusimos. Sin dejar de estar consciente de que nosotros nos autogestionamos. Todo lo otro que por ahí tenemos dentro de lo formal, porque tenemos que armar una asociación civil o porque tenemos que tener ciertas cosas burocráticas pequeñas, espero que nunca lleguemos a muchas, nos permita crecer en otra cosa para poder seguir creciendo en el conjunto, pero siempre de nuestra manera de planificar las cosas, autogestivas, asamblearias, con un consenso. Entonces todo eso es la diferencia, que me parece. Lo mismo nos pasó cuando fuimos al encuentro de educación popular y el bachillerato, en este caso Pañuelos en Rebeldía, decía: yo no me quiero que me den un título, simplemente quiero que entiendan que lo que yo hago vale la pena y que acá tenés una opción para decir: mira, acá también podés estudiar, acá también podés aprender, acá podés convivir con otro tipo de experiencias. Y la hemos vivido, por ejemplo, con el bachillerato IMPA en algún momento, con cosas claras, donde alguien que no pudo estar, insertarse en la escuela formal, encontró otro mundo, otra forma de ser en la escuela, en este bachillerato popular. Creo que hay instancias. Bueno, esto es un poco lo que fuimos viendo, pero vuelvo a repetir, nosotros contestamos en algunas de las cosas porque tenemos una vivencia que también la tenemos que transmitir, porque cuando hablamos con alguien que está investigando, a veces se queda en ciertos círculos y no abre el juego. Nos pasó cuando trabajamos, por ejemplo, con los trabajadores cartoneros. Y digo trabajadores, no son cartoneros, porque lucharon mucho por ser trabajadores cartoneros. Y venía alguien, decía: claro, yo los conozco, fui una vez al Tren Blanco. No alcanza con eso. Hay que meter los pies en el barro también para poder decir que esa es la realidad. Pero bueno, ella dice que podemos seguir creciendo. ¿Quieren escuchar la última parte? Ya es el último. Vamos, vamos, sí. Si crece, y crece bien, crece en personalidad, llega un momento que de pronto demanda algo. Por ejemplo, hacer una obra de teatro. Cuando el grupo de intemperie, de estos chicos y adolescentes, quería hacer una obra de teatro, o este otro grupo de la Biblioteca Popular quería traducir todo lo que habíamos visto del folclore y demás en un video, ese desafío demandaba mayor formalidad. Ya no era que cualquiera, que si vos faltás una obra de teatro, vos podés venir como no venir, no importa, a cualquier horario, no, ya si queremos armar una obra de teatro o un video para el barrio, ya son actividades que están demandando lo que yo diría mayor grado de formalización en aspectos que antes no importa. Si vos venís, venís, si no venís, no venís. ¿Sí? Que creo que es lo mismo que dicen algunos bachilleratos. Queremos que reconozcan el trabajo. Sí, lo mismo, no sí. Que reconozcan. Pero no que nos embromen de, en cómo exacto, enseñamos. Exacto. Enseñamos para la emancipación, para la libertad, para la autonomía. Sí, sí, sí. Pero también eso está formalizado, digamos, pedagógicamente. Para poder generar saberes emancipatorios. Esa formalidad pedagógica. Claro, en ese sentido, no la de la escuela. Más que nada, cerrando, esto era, ¿por qué nosotros queremos revisar, que por eso también nosotros defendemos el romper la ruptura, varias rupturas, como nos encanta en la vida? La ruptura a asociar la educación solamente a la escuela. La ruptura a que solamente entonces la escuela es el único aparato de educativo, y que por el contrario tenemos que pensar que existe el llamado la educación permanente, que hace que la educación no empiece y termine en la escuela, sino que dura a lo largo de toda nuestra vida, y que cuanto más autónomos, libres y emancipados seamos nosotros de muchas de las cosas negativas que esta sociedad nos hace construir en la mente, más preparado voy a estar para a lo largo de toda la vida yo vaya eligiendo mi propio currículum educativo, que es eso también. Si esto es así, no podemos seguir denominando a todas estas experiencias que llamamos del más allá de la escuela, que además en tiempo de nuestra trayectoria de vida, el tiempo es más largo de lo que nos lleva la educación inicial, aunque seamos privilegiados y hayamos tenido un tránsito más o menos pasable por la educación inicial, terminamos a los 25, 26 años. Con suerte, a lo mejor seguimos viviendo 75, 80. El tiempo de vida es mucho más largo que de la educación inicial. ¿Cómo denominar a todas las experiencias que me van a acompañar o que yo voy a elegir de aquí hasta que me muera, no formal o informal? No queda nada entonces para pensar, si es no, o bien, ¿qué vas a pensar? Por lo menos esto te ayuda a debatir, te ayuda a decir, no, pero esa formalización yo no quiero, y hasta incluso decir, pero ¿por qué no cambiamos el término de formalización? Te da posibilidad de crear, de generar conceptos nuevos, de construir conocimientos diferentes, pero de pensar, si seguimos, de pensar. Y de desear. Y de desear, otras cosas. Claro, si no te quedas que eso, con el no y con el in, está muy bueno eso. Bueno, habría que ver cómo hacemos para incluir algunas de estas cosas que nosotros veníamos pensando como claves, la construcción de pertenencia, las potencias de invención, los deseos, la capacidad de generar colectivamente, la capacidad de generar proyectos colectivos con la idea de la formalización, ¿no? Hay ahí como, digamos, un ámbito de discusión que la verdad que queda abierto, queda fértil para seguirlo mirando, para seguirlo problematizando, decíamos recién, que si claro, lo problematizamos nosotros mismos. Sí, nosotros cuando empezamos esto no veníamos en busca de exactamente, no íbamos a encontrarnos con estas experiencias, buscábamos otras experiencias que todavía no las encontramos como queríamos. Así que seguramente tendremos que hacer un largo camino para poder llegar a ellas, porque sabemos que existen, pero también tenemos que pensar que se va transformando con el pasar de los años, y a veces lo que pensamos en un momento que era una cosa se transformó en otra, y otras que por ahí, como nos vimos acá, que pensábamos que era algo, lo dije al principio, no fui al CFP 24 a encontrar la ventana, lo que encontré, me parece de que está bueno, ¿no? Ir recorriendo esos caminos y ver por dónde anda dónde andamos. El proceso, ¿no? Sí. Estar en el proceso. Sí. El caminar. Estar caminando, recorriendo un camino que es bastante. Caminar y preguntarse y crear. Después el nombre creo que lo discutimos, lo hablamos, lo lo decimos, lo desdecimos, lo preguntamos. Y lo explica por ahí. Y lo comentamos al principio y volvió como un leitmotiv al final recién con Sirvent, el camino guiado por el deseo y las ganas y la voluntad. Y retomar la cuestión del deseo dentro del proceso de aprendizaje. No solamente del proceso de educación, o sea, sino también del proceso de aprendizaje que saliendo justamente de ciertas estructuras. Y pregunto, ¿se puede crear desde el deseo y no desde una formalidad pedagógica necesariamente? ¿O es una amalgama entre las dos cosas? ¿Es necesario? Bueno, para mí eso es una pregunta que sigue ahí latente. Sí. Depende de dónde, cómo lo mires, pero digamos, esto de la formalidad pedagógica para mí es muy cerrado. Como que para mí hay que abrir eso y decir, bueno, podemos darle un tipo de formalidad, como decía María Teresa, pero dentro de o guiado por el deseo, por la potencia, por la creación, el encuentro con el otro. Y, me parece, ¿no?, que yo volvería a un concepto que planteé al principio, que tenía que ver con la educación como situación amorosa. ¿No? Me gusta eso, sí. Como cita amorosa, sí. Digamos, porque hay un encuentro con el otro que te interpela, que te interpela las ganas de pensar juntos, de problematizar juntos, de ir a descubrir cosas que uno no sabe, y está bueno no saber. Es un no saber, no es pasivo, es un no saber activo, es un no saber donde los dos, digamos, nos metemos en el enigma, ¿no? Esta idea del despejar X. ¿Qué es el despejar X? ¿No? Bueno, vamos juntos a despejar X, ¿no? Claro. Sí, bueno, justamente para un poco que como con lo que vamos a terminar, ¿no? Y explicarle un poquito por qué vamos a terminar con un poema, Ítaca, que es algo que elige María Teresa siempre, si no en alguna de sus clases, como para enseñar entender el aprendizaje, entender el camino, que es un camino largo, que es un camino donde hay que descubrir cosas, donde hay que... No se termina, como decimos, en la escuela y los años básicos y eso, sino que es a lo largo de toda la vida. Y por eso, bueno, pensamos en terminar con ese poema. Estamos en el borde de las 16. No, ya estamos en las 16. Ya pasamos horas. El borde. Ya nos caímos. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo, ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Cavafis, de su antología poética. Bueno, muy lindo, ¿no? Este poema para terminar. Nos morimos de amor. Fue un programa muy lindo. Nos morimos de amor, de la ternura. Hemos morido mucho, vamos. Sí. Hemos muerto. Hemos morido. Hemos morido. Morido también. Virginia, hemos morido. Bueno, yo prefiero decir hemos vivido en esta cita acá, ¿no? Y un poco agradecer, ¿no? Todos los que hicieron posible este programa. Muchas voces aparecieron hoy. Uh-huh. La gente del Instituto Vocacional del Arte, Mabel, Laureano. Y Laura. Laura. Las de la ventana, que eran como 15, no sabemos los nombres de todos. Sí, no, de todos no lo sabemos, y tampoco nos pareció, porque ellos mismos consideran que no importa. Uno u otro siempre es la voz de un grupo que se está conformando a pensar. Exacto, Cecilia del Bachi, de Ñanderoga, y bueno, y María Teresa Sirvent, que nos pareció como una voz académica que nos sirvió justamente para poder analizar estas experiencias que primero presentamos. Y también, bueno, tensionar algunos conceptos que nos parecían un poco estructurados. También agradecer a todos los que colaboraron con este especial de la colectiva, que no somos solas las que estamos acá, aunque acá está Mariano, que también es la voz del poema, y varias también momentos en que charlamos y hicimos un intercambio, ¿no?, de opiniones, y seguramente habrá más para hacer, como lo fuimos viendo, pero también hay mucha gente que opinó, mucha gente que nos dio material o que nos dijo opciones como para poder entrevistar. No nos dio para todos, está todo lo que hubiéramos querido hacer, y bien, lo haremos en otro próximo, seguramente. En breve estaremos, ¿no? Del encuentro de educación popular, que querés comentar algo así brevemente. No, lo que quería comentar estuvo muy bueno, los círculos de reflexión fueron gran parte de lo más importante, los integrantes. También ahí había bastante diferencia entre unos y otros, no todos, algunos los conocíamos, otros no, y veíamos que tenían una mirada distinta de lo que es la educación popular, más allá de que, digamos, los principales oradores tampoco nos dieron mucho más de lo que ya teníamos, más allá de lo que entendíamos por educación popular. Y creo que es un debate, porque ahí se cuestionaron bastantes debates que tendríamos que tener, ¿no? Por eso digo siempre, no nos quedemos con el primer inicio de cada situación como es la educación popular. Fueron surgiendo transformaciones a lo largo de los años, y también son cosas que tenemos que reformularnos cuando hablamos de cada uno de los temas que hablamos. Digamos, hay que reformularse las cosas a veces. Sí, bueno, nos quedó mucho por decir, así que se nos va a venir un tercer especial, sí, yo, ¿no?, creo. Así que aquel oyente o oyenta que tenga ganas de sumarse, de sumar alguna experiencia para que nosotros podamos acercarnos y mostrarlo a través de nuestra radio, bueno, será más que bienvenida, ¿no? Nos vamos. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, y nos vemos en el próximo especial de educación de Radio La Colectiva. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.